Hay unas chicas en el ambiente que vienen siempre aquí a bailar. A ellas les llaman las musiqueras porque les gusta la música. Ay, esas chicas son tan graciosas cuando se ponen a coquetear. Pero en resumen, señores, las musiqueras saben bailar. Pero en resumen, señores, las musiqueras saben gozar. A una le llaman ¡Gracias!